estábamos todos muy tristes y muy enojados. Era una oportunidad para que el Partido Judicial pudiera representar los intereses y los valores de las clases populares. Podía ser un fallo que sirviera de testimonio, como para que las fuerzas represivas entendieran que a los pibes pobres hay que respetarlos, que no se puede jugar con la vida de los pibes en nuestros barrios. Y nuevamente nos encontramos con un fallo, la verdad, lamentable, que lo absuelve de culpa y cargo a Santiago Veiga, que es el policía, que durante el juicio se pudo demostrar por los peritos oficiales que había disparado a matar, porque era una de las discusiones centrales de lo que se quería probar, que él decía que había habido una resistencia, ¿no?, que también se pudo demostrar que no fue así. Y entonces incluso la fiscal, que pidió 9 años por un uso excesivo de la legítima defensa, la querella de la familia pedía cadena perpetua por pensar que era un homicidio, pero hasta la fiscal, que pedía estos 9 años por un uso excesivo, marcaba eso, ¿no?, que él decía que tuvo que disparar, y entonces le preguntaba por qué a la cabeza, por qué a directamente algo que fue un asesinato, si él creía que no podía haber disparado en el resto del cuerpo, si era solamente una cuestión de detener o de frenar o un enfrentamiento, como él trataba, y su defensa durante el juicio trató de mostrar, algo que a cuenta de lo que fue la fiscalía, a cuenta de fue la querella y los que pudieron participar, muy pocos. Algo también que fue grave de este tribunal fue que dejó pasar muy poca gente y que no permitió que la prensa pudiera transmitir en vivo, sino que pasaron algunos compañeros solamente de prensa allí. Lo que presentó la defensa también fue muy endeble, y sin embargo el tribunal le dio la absolución. Así que la verdad que sí, es un día muy triste y estamos todos muy enojados por aquí. Juan, van a estar también realizando una conferencia de prensa ahora a las 10:30, donde van a denunciar obviamente esto que venimos charlando sobre el accionar, el lamentable del tribunal que dejó en libertad al asesino de Kiki, de Ezequiel, y que también fue improlijo, si se quiere, en todo, el proceso de este juicio, donde, como vos decías, logró poner un cerco mediático, ni siquiera para tomar fotografías, ni siquiera para poder hacer alguna radio abierta fuera de lo que era este tribunal, y que sigue hablando también de la misma protección hacia las fuerzas represivas, hacia las mismas decisiones del gobierno, esto de un estado, un aparato represivo que nos mata, que mata a los pibes y que deja en libertad a sus asesinos. Sí, bueno, es que quede claro que era un juicio oral y público. Exacto. Así que es gravísimo lo que hicieron. Luego, cuando vemos en los medios que por ahí enganchan a un pibe robando en la calle, o a alguien que dicen que hizo algo, lo escrachan públicamente, rápidamente está su imagen en la televisión, ¿no? Y acá no dejaban pasar a la prensa, y el primer jornada en la cual pudieron ingresar las cámaras, porque no se tenía imágenes de Santiago Veiga, la familia no conocía la cara del asesino de Kiki y de Ezequiel. Cuando se ingresan y se sacan fotos, los mismos jueces pidieron revisar las cámaras de los fotógrafos que habían ingresado para borrarles, y la policía hizo eso, revisó las cámaras y borró fotos. Así que la verdad que sí, fue todo muy irregular. El primer día, una sala muy chiquita, solamente para 10 personas. Recién ayer, después de que varios medios populares, varios pertenecientes a la red, protestaron por esto, se pasó a una sala un poco mayor, pero ahí también, ¿no?, había lugar para 30 personas, y dentro de esas 30 tenía que estar la prensa. Entonces también la familia tuvo que resignar lugares para que puedan pasar periodistas, para que dejen testimonio de lo que allí sucedía. Así que también no tenemos grabaciones de lo que sucedió durante el juicio, ni siquiera cuando el tribunal dio la sentencia esperó que estuviera presente la fiscal, algo que también es gravísimo. Habían dicho que iban a esperar una hora y media para darlo, lo dieron antes, sin esperar que estuviera presente la fiscal. Así que fueron muchas irregularidades que se suman a todas las irregularidades que tuvo el caso. Recordemos que fue hace 8 años, fueron asesinados, que Kiki y Ezequiel fueron 2 meses desaparecidos, enterrados como NN en el cementerio de Chacarita, el mismo lugar donde luego aparecerían los restos mortales de Luciano Arruga. Así que la familia, la verdad, que viene sufriendo hace mucho esto, y pensábamos que si llegábamos al juicio oral iba a ser un paso hacia tratar de darle un poco de justicia a los familiares, también a los compañeros de la casita de Kiki, que hace años que vienen colaborando estrechamente con la familia, y no, nuevamente nos encontramos con esto. Así que por eso sí, a las 10:30 aquí en la capital habrá una conferencia de prensa en la que cual el abogado Matías Buzo de la Quinilla, Angélica Urquiza, la mamá de Kiki, darán un poco la explicación de lo que está pasando, contarán un poco lo que ha sido todo este proceso y los pasos a seguir, pues evidentemente esto no va a frenar y nos impulsa a seguir intentando en el Poder Judicial que haya justicia. Seguro, Juan. Los fundamentos del tribunal se van a conocer en estos días que siguen, pero si bien la conferencia va a ser a las 10:30, ¿tenés la información de que se va a apelar este fallo? Sí, la intención va a ser presentar una apelación y encontrar, digamos, en las pocas vías que presenta el Poder Judicial, las posibilidades de seguir con esto, la verdad. Lo que pasó durante los días que fue el juicio es que se acercaron muchos familiares de víctimas de violencia institucional y todos contaban más sobre lo mismo, ¿no? Lo difícil que es llegar a la justicia, lo difícil que es llegar a un juicio, lo que hay que pelear para que le den pelota a los familiares. Y después un rasgo de clase que tiene la justicia, el Poder Judicial en la Argentina, ¿no? Porque si matan a un pibe de un barrio de clase media o clase alta, rápidamente se accionan todos los poderes del Estado, los medios de comunicación están detrás ejerciendo presión, incluso muchas veces meten preso a cualquier perejil como para generar una cierta sensación de seguridad en las clases sociales, pero cuando las fuerzas de seguridad matan a un pibe de un barrio, y en este caso lo asesinan, como lo atestigua durante el juicio un perito oficial, no pasa nada, ¿no? Creen que tienen y pueden contar con la impunidad y brindarle la impunidad a la fuerza de seguridad. Así que sí, se va a continuar las maneras que se puedan, de las pocas maneras que permite el Poder Judicial y también desde el escrache popular, ¿no? Porque también algo que se decía durante el juicio es que se llevó el juicio mediante la lucha y que la condena es el repudio popular. Así que también que quede claro que esta persona que quedó libre es un asesino. Cuando hablan de inseguridad, inseguridad es eso, que venga y esté libre, que pueda andar por los barrios y que pueda hacer cualquier otra de las barbaridades que hizo, y que todas las fuerzas represivas tomen esto como un mensaje que les da vía libre a accionar como les parezca. Recordemos que hay algo muy macabro en toda esta causa, es que apareció un video en el cual se los ve agonizando a los chicos, que fue filmado por las mismas fuerzas de seguridad, las mismas fuerzas represivas. Entonces la verdad que es muy grave lo que ha pasado, y por eso sí, se seguirá intentando vía la Poder Judicial a algún tipo de apelación. Seguramente. Te acompañamos, Juan, un abrazo y muchísimas gracias por este tiempo y por la información. Bueno, un fuerte abrazo a ustedes y gracias por difundir el caso.